Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdebajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquilas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. De Abajo ML en esta emisión del 22 de abril del 2016. En esta ocasión tenemos para ustedes una columna mañanera en donde estaremos escuchando audios de la Comisión de Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el exconvento de Culhuacán este 16 de abril. En la sección Rompiendo Fronteras estaremos escuchando desde Brasil, entre la farsa del pacto social y la tragedia golpista, solamente la lucha de clases decide, esto a través del periódico comunista libertario Solidaridad. Desde Chile, marcha por la educación, 100.000 personas copan el centro en Santiago, vía periódico comunista libertario Solidaridad. Desde el Estado español, individualidades por la dispersión del caos, FAI, FRI, incendian 40 autos en Barcelona, esto vía maldición ecoextremista. Desde Honduras, un audio de Radio Progreso, democracias policiales. Desde Estados Unidos, 10.000 órdenes de extradición a jóvenes y niños centroamericanos. La historia de las inmigraciones vía caos en la red. Desde Irak, crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak, esto a través de los compañeros de rebelión.org. En la sección Desde el Ombligo del Monstruo, un enlace a la protesta por la libertad de Mumia Abu Jamal. Esto estaremos enlazando con compañeros que se encuentran ahí afuera de la embajada norteamericana. En el caso de Ayotzinapa, expertos, el equipo argentino de antropología forense hace público el peritaje completo del basurero de Cocula, esto a través de los compañeros de Somos el Medio. Desde Chiapas, el gobierno decidió administrar la inconformidad en Chenaló para mantener con bajo perfil la estrategia de contrainsurgencia implementada desde 1997. Este es un comunicado de los compañeros de las abejas de Acteal, también desde Chiapas. Recién empezamos a caminar a través de los compañeros de Subversiones, esto sobre el ejido de Tila en la Ciudad de México. En caso de que no se presente, exigirán su destitución del IPN. Esto respecto a las recientes movilizaciones de los alumnos del Politécnico a través de los compañeros de Somos el Medio. Y en la columna caminera, pues estaremos comentando ahí sobre una rueda de prensa que hubo durante esta semana, en donde pues se presentaron 5 casos de detención arbitraria y tortura documentados por la ONU. También pues estará realizando un enlace para invitar al tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos, esto que se realizará en el estado de Guerrero, allá en Olinalá, en la tierra de Nestora Salgado. En invitaciones y cotorros y más, estaremos ahí leyendo la invitación para el 24 de abril. Y bueno, este es su cóctel informativo, Noticias de Abajo ML. Este es un esfuerzo de los medios libres. Escucha, difunde y rompe el cerco. La invité su copetito y puse un tema de anarquía tropical. La loca ahora ya, después de llamar a la ayuda, estaba escondido en una tumba. Se perdió un pan, lo comimos. Uno de los tantos mítines que han tenido a lo largo de todos estos ya 18 meses y medio de lucha y de búsqueda. Y pues bueno, este audio fue recabado en el ex convento de Culhuacán, en donde se estaba llevando un evento en conmemoración al grupo de Son de Tarima y Olotecuani, este grupo originario de allá de Tixla de Guerrero. Y pues bueno, como mensaje solidario quedó el que la cultura popular del estado de Guerrero se une a la lucha, y sobre todo que pues también fue dada la ocasión en que se les prestaron los micrófonos a pues esta comisión de los familiares de los compañeros normalistas desaparecidos. Y pues bueno, vamos a escuchar este audio que pues se lo queremos presentar acá en el noticiero de los medios libres, el mensaje de los compañeros padres de familia de los 43 desaparecidos por el estado allá en Iguala, Guerrero. Y pues bueno, este audio es de hace una semana acá en Ixtapalapa, que se llevó a cabo este evento. Y pues bueno, vamos a escuchar ya el audio y enseguida continuamos con más información acá en su noticiero de los medios libres. En esta tarde hemos estado trabajando desde la palabra para ofrendar un homenaje al maestro David Peñalosa por sus 30 años. Hemos estado trabajando por la memoria musical de nuestro pueblo, por el espíritu fortalecido de nuestra gente y por la dignidad de la raza a la que pertenecemos todos. Hemos dedicado nuestro trabajo a quienes no están, por voluntad propia, a quienes se han llevado y a quienes han desaparecido. Esto es un delito de lesa humanidad y lo especifica la ONU en su acuerdo de Ginebra, Suiza, en el año de 1989. Hemos estado trabajando para que ustedes sean, de la misma manera en que disfrutan la música, portadores de la voz de la memoria en el corazón de las personas. Queremos agradecer la presencia de tres padres y madres de familia de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en la aciaga noche de Iguala. Queremos pedirles a ustedes que brindemos nuestros oídos y nuestro corazón a la palabra de estas gentiles personas que han dado muestra de dignidad, de honradez y de lucha, y que actualmente son símbolos universales de la defensa de los derechos humanos. Voy a llamar a este escenario a Felipe de la Cruz, padre de Ángel, estudiante sobreviviente a los hechos ocurridos en Iguala. Voy a llamar a doña Joaquina, madre de Martín Getsemaní Sánchez García, digna representante de la lucha por la defensa de los derechos humanos, y a don Maximino. Voy a dejar estos micrófonos para los defensores, imagen internacional de dignidad, de fuerza y de resistencia. Vemos que hay cultura de guerrero de su estado, símbolo por historia de gente rebelde, de gente que no se deja, y que bueno, por herencia de los chopes, nosotros por naturaleza también no nos quedamos callados. Hoy, a más de un año, seis días, mantenemos un plantón de 43 horas, encadenados los padres de familia en las rejas, a las puertas de la Secretaría de Gobernación, con la firme intención de decirle al gobierno de Peña Nieto que no vamos a descansar, a pesar de que hoy todos sabemos que el gobierno de México rechaza el trabajo del grupo de expertos independientes. La CID no le queda de otra que aceptar la decisión del Estado mexicano, pero sí el compromiso de la CID es seguir de cerca esas investigaciones, porque el objetivo no está cumplido. No sabemos nada de los jóvenes. No sabemos nada de los asesinos, de los tres jóvenes caídos en esa noche, de los heridos que aún se siguen debatiendo entre la vida y la muerte aquí en México, en los hospitales. Los asesinos andan sueltos, los criminales se andan paseando por las calles en México, pero sí la dignidad de los padres y esa rebeldía nos ha mantenido firmes. Hoy, con agrado, podemos decirles que el gobierno de México está desesperado, que tiene miedo porque la verdad está muy cerca, y por eso la acción de represión a toda protesta social. Lo vimos ayer con los compañeros maestros de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de todos los estados en resistencia, porque quieras o no, la flama de la insurgencia está encendida. Los padres de familia no hemos descansado un solo día y aquí estamos tan fuertes como el inicio. Nos faltan 43 butacas aún siguen en espera de los alumnos que van a llegar a la normal de Ayotzinapa. Es cierto que se ha llorado, es cierto que se han pasado hambre, que se han pasado frío, pero no nos ha importado nada hasta que tengamos que saber la verdad, que se haga justicia, porque si hoy los que estamos en ese torbellino nos quedamos quietos, lo más seguro es que ese torbellino atrape a otras familias mexicanas y tengan que vivir la pesadilla que nosotros no podemos terminar. Por eso estamos aquí, para decirles a todos ustedes que pase lo que pase y suceda lo que suceda, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que a pesar de la apatía de mucha gente en México, que a pesar de las críticas que hemos recibido, de la difamación que a cada momento saca el gobierno en contra de este movimiento, los padres de familia nos mantenemos más unidos que nunca. Mañana se concluye la jornada de 43 horas de encadenamiento a las 10 de la mañana. Queremos invitarlos para que estén con nosotros. Y al término inicia un evento político-cultural. Va a haber artistas, va a haber escritores, va a haber foros de derechos humanos, que queremos que ustedes también formen parte de todo esto, porque sabemos también que como mexicanos corremos el mismo riesgo donde quiera que estemos parados. Entonces, pues esa limitación abierta se concluye con la participación de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, el club de danza, la rondalla y la banda de guerra, porque es mentira que los normalistas sean vándalos, delincuentes, o que permanezcan a un grupo delincuencial. También nosotros sabemos que en esa escuela normal rural no nomás se aprende a ser maestro, se aprende a ser maestro y mucho más, que es la necesidad que tienen los pueblos de México. Hoy vemos con alegría cómo el son de la tarima, del taburete, de la guitarra, nos siguen alegrando con esa cultura que no debemos perder tampoco. Y qué bueno que haya mucha gente aquí concentrada porque eso quiere decir que aún sentimos las raíces de nuestros antepasados y que deben de seguir vivas en la cultura, en todo, en la ciencia, en todo lo que nos heredaron, no deben de quedar en el olvido, pero mucho menos debe de quedar en el olvido la hermandad que nos une a todos los mexicanos. El orgullo de ser mexicano se tiene que ver donde quiera que estemos. Y hoy sabemos que Guerrero, como Estado y por historia, siempre han sido un símbolo de lucha. Y aquí estamos, compañeras y compañeros, en esa misma sintonía, para invitarlos a que formen parte de todo esto, porque dicen que más vale un grito a tiempo que mil después. No esperemos a que nos pase. Podemos evitarlo. Este gobierno podrido tiene que caer y México tiene que cambiar. Pero eso lo decidimos todos, no nada más nosotros. Todos debemos participar para poderlo lograr. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, darle las buenas tardes y darle las gracias aquí por la invitación que me hicieron. Pues mi nombre es Maximino Hernández Cruz, mi hijo se llama Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Pues a 18 meses hemos andado a lo largo y ancho del país buscando apoyo a cada uno de las personas para que lo apoyen, porque la verdad, este gobierno siempre lo viene diciendo mentira. Nosotros, todos nosotros los padres de los 43, somos campesinos. Nosotros no sabíamos de una marcha, de una movilización, de una organización. No sabíamos tomar un micrófono. Pero la verdad, este gobierno lo hizo hacer más fuerte que nunca. Nosotros dejamos familia, casa, trabajo. A 18 meses hemos recorrido día y noche, como dijo el compañero, pasando hambre, frío. Pero desde aquí le decimos al gobierno que jamás lo vamos a separar, jamás vamos a dejar la lucha, porque me imagino yo que cualquier padre, madre haría por su hijo, y por eso hemos recorrido en todo el país buscando apoyo. Y de aquí le invitamos también a aquellas personas que tienen desaparecido, porque la verdad no nomás los 43 hay desaparecido, hay miles y miles desaparecidos. Por eso hemos venido, y gracias por la invitación y gracias por escucharlo, porque la verdad este gobierno desde el principio lo viene diciendo puras mentiras. Ya estamos cansados de tantas mentiras, que los muchachos fueron quemados el basurero de Cocula. Pero la verdad, el equipo argentino antropólogo forense desmintió esa mentira, pero el gobierno pues no quiere, su verdad histórica no lo quiere aceptar. Por eso nosotros hemos venido y darle las gracias, y que no lo dejen solo, que lo sigan apoyando a los que lo han seguido apoyando desde el primer día. Gracias. Buenas tardes. Les agradecemos mucho por esta invitación. Mi nombre es Joaquina García Velázquez, mi hijo Martín Exemani Sánchez García. Discúlpeme, pero yo francamente nunca pensé andar hablando por micrófono. Y hemos tenido y teníamos esto pues que anda pasando a 18 meses que tenemos en la búsqueda de nuestros hijos. nosotros hemos sido sometidos a esto. Y les pedimos comprensión, pues, que nos ayuden a seguir en nuestra lucha, porque este presidente, pues, nos ha llevado con puras mentiras, diciendo que nuestros hijos fueron quemados en el basurero. Nosotros le pedimos al presidente que ya supere lo del basurero, como dijo él, que ya superáramos porque nuestros hijos estaban muertos. Ahora nosotros le pedimos a él que supere ya lo del basurero y que siga en la búsqueda de nuestros hijos, porque nosotros no vamos a descansar. Vamos a hacer la piedra de su zapato, de donde quiera que esté, donde quiera que vaya, se lo recordará, porque nosotros hemos recorrido todo el mundo sin pensar. Nosotros somos campesinos, somos pobres, nunca nos imaginamos andar recorriendo tantos estados y pidiendo ayuda de las organizaciones y de la gente. Quizás algunas personas no sea de su agrado que nosotros andemos en esto, pero cualquier padre que fuera anduviera en esto o en más cosas. Por ejemplo, ayer que llegamos a hacer el plantón ahí, los policías nos trataron mal, nos querían sacar. Un policía hasta dijo: échenle los carros, dice, que se los cargue la chingada, no son de nuestra familia. Y nosotros nos dio mucho coraje y les dijimos: adelante, aquí estamos. Si a nuestros hijos, adivinar cómo nos los trataron, pues ahora más que nunca vamos a hacerles más. Aquí nos vamos a quedar. Y nos quedamos. Ya no tenemos miedo de andar. No estamos cansados como quisiera que nos cansáramos, porque ya nos han dado mucho tiempo de tantas mentiras. Pero no nos vamos a cansar, señores. Por eso les pedimos de su ayuda, que nos ayuden, que nos apoyen, que alcen la voz, porque nosotros no somos los únicos que tenemos nuestros hijos desaparecidos. Son miles de personas. En Guerrero, a diario hay muchachitas que se llevan de las escuelas. A diario hay muertos que aparecen. ¿Dónde están los 600 militares que mandan para que tengamos seguridad? ¿Qué seguridad va a haber? No hay ninguna seguridad. Nosotros no tenemos seguridad. Y nosotros también preguntamos a los derechos humanos: ¿acaso los pobres no tenemos derecho a tener eso? ¿Por qué no nos dan solución? Ya llevamos más de 18 meses de andar buscando. Que nos digan la verdad, que no tantas mentiras, porque cada vez que sale algo son puras mentiras, son puras cosas que ya no creemos en nada. Nosotros queremos hechos reales. Dicen que nuestros hijos están muertos. Adelante, nosotros no pedimos imposible, pedimos la verdad. La verdad para que se haga justicia. Eso es lo que le pido al gobierno. Verdad. Y queremos justicia. Y queremos una verdad, pero que sea científicamente comprobada. Que no nomás ellos lo digan. Muchas gracias. Entrada de autos, esperando un peyot. Arosadas, verdecitas, blanquitas y silistitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasmavisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y ni en casa usan pantalón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. pensando su problemática y la intríngulí social. Fuma pitillos en la Condesa, juega con bombas y con política, acude a marchas, grita consignas y es un gángster de la seducción. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen su plasmavisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipal. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, pues ya iniciamos esta esta sección de Rompiendo Fronteras. En este es un noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo, y este es un comunicado de la Confederación Anarquista Brasileña, que nos los comparten por medio de los compañeros del periódico comunista libertario Solidaridad, y queremos darles lectura. Que pues entre la farsa del pacto social y la tragedia golpista, solamente la lucha de clases decide. Hay que recordar que Brasil se encuentra pues inmersa en una crisis igual que en México, institucional, y ya que pues muchos de sus principales actores que están en el poder pues se encuentran coludidos con muchísimos fraudes, y sobre todo pues que están ostentando el poder en base a puros teatros y sobre todo mentiras y pues sobre todo de muchos negocios turbulentos y sobre todo amañados con grupos criminales. Y pues bueno, es por eso que está este comunicado de los compañeros, que a la letra dice así: manifestamos aquí nuestra posición de las y los anarquistas de la Coordinadora Anarquista Brasileña contra el agravamiento del escenario de disputa feroz entre los sectores dominantes por la dirección del poder político nacional. Los expedientes usados por el juez Sergio Moro, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal, combinados con el espectáculo orquestado por los oligopolios de la comunicación, en especial la Red Globo, desde la conducción coercitiva de Lula hasta los audios filtrados en paralelo a su nominación como ministro, son descriptivos de una lucha cada vez más agresiva por la maquinaria del Estado. La derecha opositora al gobierno del PT se vale de la judicialización de la política y de la producción de un discurso selectivo y criminalizador de los medios para actuar en una zona de frontera de los marcos constitucionales del derecho democrático burgués. En medio de ese escenario han sido comunes las entusiasmadas manifestaciones oportunistas de sectores de izquierda antigobierno con pretensiones electoralistas en torno a la judicialización de la política. Al contrario de lo que sugieren estas manifestaciones, la judicialización de la política no se orienta hacia la izquierda, mucho menos a una revolución política. Sugerir eso demuestra un proceso de las expectativas y los horizontes estratégicos y un vaciamiento del significado de qué se entiende históricamente por revolución, una infantil broma para ser agitada de forma torpe en las redes sociales. El oportunismo que hoy abraza ese espectáculo abre el camino para la capitulación del mañana. No faltan trágicos ejemplos que siguieron esa vía. Ante todo, la judicialización de la política juega efectos ideológicos que repercuten en ideas y nociones conservadoras de una salvación nacional por manos del Poder Judicial, la Policía o las Fuerzas Armadas. Tanto el escepticismo, la indiferencia, el ascenso de discursos de odio y resentimiento con la política menospreciada por los partidos de la democracia burguesa son el caldo de cultivo a un pensamiento fantasioso, una noción de la política que excluye la participación popular y gobierna por las técnicas de control y orden. Puede dar un marco a la imaginación autoritaria de donde nacen criaturas más infames de la política. Es por la vía de estos artificios que un golpe blando está en curso. Es más, digámoslo francamente, para evitar equivocaciones, este es un tipo de golpe orquestado por sectores de derecha del Congreso, del Poder Judicial, de los medios, de las organizaciones patronales que toman coraje por la situación ridícula y patética en la que cayó el PT. Las autoridades del gobierno y las burocracias de los movimientos populares que forman parte de su arco de sustento. Un PT que cae a la fosa común de la política burguesa es la coartada perfecta para una ofensiva que viene a castigar los derechos y liquidar recursos y servicios públicos. El sistema de denominación capitalista no lleva la Constitución debajo del brazo para actuar. Cuando se tiene oportunidad, tuerce la legalidad, quiebra el Estado de Derecho, se mueve en las reglas del juego de la fuerza e impone el poder de facto. Cuando la izquierda trató de hacer reformismo apoyada en la estructura legal, fue, primeramente, empujada a retirar sus recursos organizativos e ideológicos para rápidamente ser severamente reprimida. En la historia hay varios episodios que cuentan eso. Quienes quieren asumir el gobierno ahora y pasar por encima de la carroña del PT son los partidos de la oposición resentidos por permanecer fuera del control de esa estructura de privilegios. Más que nunca se quedaron fuera de la asignación de recursos públicos y de la fiesta con los patrones sobre el presupuesto y el patrimonio público. Pero también está el mercado con el sistema financiero y los industriales que ganaron todo tipo de intereses, beneficios y privilegios durante los mejores días de la narrativa de crecimiento económico. Los prestamistas, evasores de impuestos, genocidas del pueblo indígena y negro, que hacen de cuenta que están fuera del esquema. Ellos le escupieron al plato del que comen, engordaron con el PT y ahora quieren hacer el escenario de imposición del ajuste en su grado máximo. Nuestro lugar en esta dramática y decisiva disputa es hacer valer la independencia de clase como la alternativa real a las clases oprimidas, una alternativa de clase que en el corto plazo, marcada por el trágico desmantelamiento organizativo del tejido social, se traduzca en la más resuelta solidaridad de clase. Dar disputa ideológica en defensa de las muchas que surgen desde abajo y aportar a toda solidaridad posible. Buscar extender y masificar las huelgas, ocupaciones, actos contra las medidas de austeridad y carestía, para, a partir de ahí, acumular fuerzas reales para radicalizar la independencia de clase, colocándolo como embrión de poder popular, de un fuerte y solidario puño para extender a los oprimidos de todos los rincones del país y golpear de forma orgullosa y valiente a los patrones, gobiernos y también al reformismo y a la tradición de la clase. A organizar los diversos sectores que componen a la clase trabajadora, construyendo movimientos sociales y fortaleciendo su protagonismo popular, guiando su autonomía y combatividad. Solo el avance del poder popular será capaz de dar respuesta tanto al avance de la onda conservadora que toma el país como a resistir a los retrocesos impuestos por el gobierno. Una sola clase, una sola lucha. Derrotar a la derecha golpista y avanzar en la lucha contra el pacto de clases, por el socialismo y libertad. Coordinadora anarquista brasileña. Pues bueno, esta es la información de Brasil, que pues justamente el movimiento anarquista libertario allá es muy fuerte. Y pues bueno, mandamos saludos combativos y pues sobre todo esperamos que pues les vaya bien en esta próxima lucha que se ha de encarnizar siempre. Vamos con más información en este su bloque de Rompiendo Fronteras. ML Noticias de Abajo. Bueno, y continuamos aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Ahora desde Chile, marcha por la educación, 100.000 personas copan el centro en Santiago. Esta es una noticia de los compañeros de Solidaridad por Patricio Aravena. En Santiago, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la educación, organizaciones sociales y partidos de izquierda participaron en una nueva marcha por la educación. La manifestación fue convocada por la CONATUC, Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas, la CONAFES, la CONAES y la ACES. La marcha comenzó en Plaza Italia, empleando como trayecto la calzada sur de la Alameda hacia el Poniente, para culminar en la calle Echaurren, a un costado del Metro República. Según los organizadores, la convocatoria aglutinó a más de 100.000 participantes. La movilización rememoró los 10 años de la denominada Revolución Pingüina, que marcó un antes y un después en las luchas sociales de nuestro pueblo. Bajo el lema "Nuestro futuro sigue en deuda, de ti depende cambiar la educación", se reivindicaron cambios estructurales en la educación chilena, tal como en 2006, criticando la actual reforma así como la implementación parcial de la gratuidad por parte del gobierno, pero esta marcha adquirió un cáliz especial debido al fallecimiento del expresidente Patricio Aylwin, famoso promotor del golpe de Estado. Muchos políticos de la burguesía solicitaron públicamente no realizar la manifestación, frente a lo cual el movimiento social respondió tajantemente. Que ningún duelo detendrá la lucha por la educación. Las y los manifestantes aprovecharon la ocasión para denunciar que Aylwin fue el continuador delegado de la dictadura en la denominada transición pactada y que mantuvo la impunidad de los crímenes cometidos durante más de 17 años y durante su propio periodo de gobierno. Durante el transcurso de la manifestación, carabineros irrumpieron violentamente a la altura del Cerro Santa Lucía, en las cercanías de donde estaba empezando el acto central, y en las dependencias de la USACH con carros, lanzaguas y gases lacrimógenos, provocando directamente a la multitud de estudiantes que se encontraban allí, dejando como saldo a 54 personas detenidas. Dirigentes y voceros de las organizaciones convocantes criticaron en duros términos la implementación de la reforma educacional y algunos llamaron a realizar una nueva movilización el jueves 5 de mayo. Y bueno, esto es a 10 años de la revolución de los pingüinos, como se conoció allá en Chile, exigiendo la gratuidad de la educación. Y vámonos con más noticias desde su sección Rompiendo Fronteras. Vamos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras. Les compartimos una nota del portal Maldición Ecoextremista en guerra contra la civilización y el progreso, titulada "Individualidades por la dispersión del caos, FAI Free incendian 40 autos en Barcelona". Viernes, abril 22, 2016. Rescatamos este comunicado, resaltamos las palabras y actitud de este grupo de anarquistas europeos, pues sin duda es una crítica muy acertada a todos los círculos ácratas que falsamente llevan la bandera negra de la no confrontación y del reformismo, algo totalmente contrario a las actitudes reales anarcas. Muy pocos se atreven a decir públicamente lo que han dicho estas individualidades, porque cuando las adversidades son mayores, muy pocos se atreven a enfrentarse al Goliat. Soy amante de la libertad y solo puedo brindar mi respeto y solidaridad hacia los que, como yo, tienen el valor y la dignidad de defender su propia vida con uñas y dientes. Claudio Lavazza. Paseando por las calles de esta metrópolis muerta llamada Barcelona, quien esté atento puede hacer un análisis rápido de la realidad imperante tanto en esta como en cualquier otra de las ciudades del mundo civilizado. En las calles comerciales del centro, como Paseo de Gracia, Portal del Ángel o Diagonal, podemos ver cómo las aborregadas masas atestan cada centímetro de suelo, cómo jóvenes y viejos se idiotizan con la tecnología, cómo los pobres y los acomodados miran los mismos escaparates, suspiran por los mismos objetos, visten la misma moda e idolatran a los mismos ídolos sociales. En el mismo rincón podemos ver el lujo y el consumo más absurdo, mientras a pocos metros en algún portal o esquina algunos desgraciados duermen entre cartones y basura. Todo esto sucede bajo la mirada de las cientos de cámaras de videovigilancia colocadas especialmente en el centro y en las áreas comerciales. También atestan las ciudades ejércitos de policías, desde patrullas de secretas a escuadrones de antidisturbios paseando ametralladora en mano. Todo esto por la seguridad del ciudadano, que felizmente se siente protegido al contemplar el estado policial. En la sociedad de masas que se desarrolla en el capitalismo, se puede estar rodeado de millones de personas y al mismo tiempo sentirse solo y aislado. El aislamiento social y el vacío existencial que produce el desierto de la sociedad de masas intenta ser rellenado con la búsqueda de la aceptación, las modas, la pertenencia a algo, el trabajo, el ocio alienante, las drogas y el consumismo. Constantemente este aislamiento social es confundido con individualismo. Sin embargo, ¿qué persona con una conciencia individualista toleraría el ataque que en sí mismo la sociedad de la obediencia y las masas representa para el individuo en sí? Tras una época de crisis y convulsión social, todo parece que finalmente vuelve a la normalidad. La vida es menos vivida que nunca, pero no pasa nada porque el ciudadano da gracias de que aún tenga el privilegio de romperse la espalda 8 horas o más, en trabajos de mierda cobrando una miseria para poder seguir pagando precios abusivos por alquilar una habitación, comprar productos básicos o simplemente para seguir comprando la mierda que ofrecen los escaparates. El ciudadano se siente satisfecho de que algo está cambiando, porque gobierna la ciudad como alcaldesa una mujer de un partido de izquierdas y progresista. Partidos que, por cierto, fueron incubados en las protestas callejeras de dicho periodo de convulsión, mostrando que la inmensa mayoría de la masa que salió a quejarse, aunque gritaran eslóganes incendiarios y en algunos casos llegaran a aplaudir o incluso participar en los disturbios callejeros, solo tenía la frustración momentánea de ver cómo el estado del bienestar que les habían prometido se venía abajo, y en el fondo todo lo que ansiaban era volver a tener la oportunidad de reflotar su antigua vida con sus ilusiones de trabajo, consumo, ocio estúpido y televisión. Además, esta nueva normalidad ya no es tan sutil como lo fue antaño. Esta es la normalidad de los estados de emergencia, la alerta nivel 4, antiterrorista, los cierres de fronteras, las macrocárceles a reventar, los militares patrullando las calles, el control multiplicándose en cada esquina de la ciudad. Una normalidad que no aceptamos y de la que no vamos a ser simples espectadores. Muchos anarquistas se dejaron arrastrar por la espectacularidad de las movilizaciones masivas y las luchas callejeras sin pararse a hacer un análisis de la situación. Pecando de ilusos, confiaron en las masas ciudadanas y en que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Años más tarde hemos podido comprobar por nosotros mismos cómo estas mismas masas se dirigieron complacidas a las urnas o simplemente siguieron su vida a la primera oportunidad que tuvieron de recuperar un mínimo de las condiciones miserables que habían perdido, arrastrándose en un servilismo voluntario aún más repugnante que el que profesaban antes. A esto hay que sumar que tras esta época de convulsiones, el Estado no olvida ni perdona a quienes rompieron la paz social, y por eso, a estas alturas, cuando casi todo el panorama de lucha ha sido desactivado y o recuperado, el aparato policial asesta varios golpes al entorno anarquista con el objetivo de infundir el pánico y quitarse de en medio a los pocos que aún tengan ganas de continuar la lucha. Así pues, creemos que los grandes factores que han influenciado la actual sensación de derrota entre el anarquismo en el Estado español han sido principalmente, entre otros motivos, el fracaso de las expectativas depositadas en el pueblo y los últimos golpes represivos para los cuales el ámbito anarquista no estaba preparado. Lamentablemente para el poder, nosotros seguimos aquí y seguimos con las mismas ganas, o más incluso, de continuar el ataque hasta las últimas consecuencias contra el mundo del poder y su sociedad de esclavos complacidos. Durante todo este tiempo hemos seguido aquí, hemos seguido conspirando, atacando de diferentes formas, reuniendo recursos materiales y conocimientos técnicos para agudizar la ofensiva anarquista. La represión la hemos asumido como algo inevitable, inherente a la lucha, y al mismo tiempo hace mucho ya que dejamos de poner nuestras vidas y futuro en manos de la sociedad de los serviles y esclavos sonrientes que aceptan por pasiva o por activa que lo existente siga perpetuándose. Poco nos importa que las condiciones no estén maduras, aquí las condiciones las elegimos nosotros. Poco importa que la mayoría de los anarquistas hayan dado la espalda a la esencia conflictual de la anarquía y que hayan optado por sumergirse en el mundo del miedo, la paranoia o rebajarse hasta posicionamientos reformistas o ciudadanistas. Poco importa que el poder apunte sus armas contra nosotros, pues en esta guerra nos negamos a asumir un papel de víctima inocente, y así pues nosotras también apuntaremos nuestras armas contra el poder y su civilización. Nos posicionamos junto con los compas de todas partes que apuestan por el conflicto permanente y multiforme, por vivir la anarquía aquí y ahora. Nos unimos a vosotros en la Internacional Negra de Anarquistas de Praxis, y una vez pasamos al ataque cotidiano y a la recuperación de nuestras vidas. Solamente mediante el ataque anarquista multiforme somos capaces de experimentar sensaciones de libertad en un mundo enjaulado, y la experimentación de la libertad merece el riesgo que asumimos de prisión o muerte. Al margen de distintas tendencias, posiciones y contextos, compartimos el camino con todos los que optan por la coherencia de llevar su teoría a algo vivo y real. Por eso compartimos complicidad con hermanos de todo el mundo, aun a pesar de no habernos visto nunca las caras, pues ciertamente sus acciones, ataques y textos nos han dado y nos dan determinación y motivación para continuar con la lucha. A través de la nueva guerrilla urbana anarquista, la organización informal y el ataque difuso permanente, materializamos nuestros deseos y pasiones en algo real y peligroso. Por otra parte, paralelamente se desarrolla otra forma miserable, la cual trata de transformar la anarquía en la nueva tendencia socialdemócrata. En todas partes esta plaga se extiende bajo distintos nombres o formas organizativas. En Barcelona, ciudad llena de miserias personales y políticas, no podía ser menos. Por eso aquí la acción directa, el sabotaje y el ataque están casi desaparecidos del lenguaje y la práctica, La coherencia en cualquier proyecto, sea cual sea, brilla por su ausencia. Aquí podemos encontrar actos miserables como colaboracionismo con los más media, discursos reformistas y pacificadores, colaboración abierta y clara con grupúsculos autoritarios, izquierdistas y o patrioteros, así como anarquistas, que votan o pidieron el voto y se deshacen en elogios a partidos políticos como las CUP o Guayem. Así pues, nuestra postura es clara con todos estos cobardes y miserables. No les reconocemos como compañeros, ni tan siquiera como anarquistas. Y nos importa absolutamente nada lo que tengan que decir de nosotros, de nuestros posicionamientos y acciones. Pueden quedarse con sus discursos de poder popular y su activismo inofensivo de fin de semana, su radicalismo subcultural y el consumo de alternativismo, además del abuso de las drogas y el alcohol en las fiestas autogestionadas, en los ocupas. Pueden seguir jugando a los políticos en su micromundo de la asamblea donde son alguien y riéndole las gracias al asco patriótico catalán. Antaño, entre el ámbito anarquista, incluso en sus tendencias más moderadas, estaban muy extendidas y aceptadas las prácticas del atraco, el robo, la estafa. En definitiva, formas de recuperación de la vida que al mismo tiempo eran un ataque frontal contra la propiedad y contra el sistema en sí mismo. Hoy en día, en la cúspide de la coherencia y la lucha contra el Estado capital, la práctica extendida es el buscar comida en la basura, vivir ocupando de gratis, aunque en algunos casos las casas se caen a trozos. Pero sobre todo lo que se lleva la palma estos días son las fantásticas cooperativas y negocios autogestionados. Algunos han visto en esta forma de autogestión de la miseria y la supervivencia de las migajas y excedencias del capitalismo el nuevo evangelio anticapitalista, cuando la realidad es que estas prácticas, además de no estar libres de la lógica mercantil y crear únicamente un nuevo consumo alternativo, están completamente vacías de discurso ofensivo contra el mundo del dominio y no representan ninguna amenaza. Incluso la ocupación, que antaño se caracterizó por su combatividad, ha perdido su esencia conflictiva. Ha quedado vacía de carácter e incluso de crítica contra la propiedad privada y el mundo que la produce. Actualmente la ocupación ha quedado como un fin en sí mismo, cuyo único objetivo es poder vivir de gratis dentro del capitalismo. Que nadie se equivoca. Quienes se posicionan abiertamente en guerra contra el poder y su sociedad, incluidos nosotros, no estamos libres de pecado. El ser anarquistas nos posiciona en un conflicto con lo existente, pero aún así seguimos viviendo dentro de los márgenes del sistema de dominio y su sociedad. Hemos crecido en él y hemos aprendido y adoptado muchos de los valores, actitudes y roles sociales que tratamos de abolir. No estamos exentos de la influencia del mundo dominante y es por eso que al mismo tiempo que llevamos la batalla externa contra el poder, también libramos una batalla interior con nosotros mismos para deshacernos de la lógica de la dominación y sus valores. Además, cuando decimos que ser espectador es ser cómplice, también es aplicable a muchos que solo por el mero hecho de considerarse anarquistas y compartir pensamientos e ideas subversivas ya piensan que hacen algo. Simplemente, ¿cuántas veces nos hemos cruzado con gente que viste de negro de la cabeza a los pies? Sueltan discursos incendiarios a diestra y siniestra, claman por la revuelta y la insurrección generalizada y a la hora de la verdad lo más atrevido que han hecho en su vida es hacer un blog y desahogarse en internet. La teoría sin práctica se convierte en simple política, idealismo y charlatanería que muere en la boca de quien la pronuncia. Si hay que buscar a uno de los responsables y una de las causas principales de la situación actual, también hemos de mirar a nosotros mismos. No es la represión ni ninguna otra causa la que perpetúa el orden existente, sino nuestras decisiones y nuestros actos. La mayoría de anarquistas somos víctimas de nuestras excusas a la hora de afrontar el conflicto. Como anarquistas entendemos como objetivo prioritario la destrucción absoluta del poder existente en cualquiera de sus formas y creemos que las prácticas anarquistas deben ir direccionadas hacia ese objetivo y hacia la creación de redes y estructuras que faciliten y hagan lo posible para la agudización del conflicto. Limitar las expresiones anárquicas a un simple activismo para acallar la conciencia, politiqueo barato o una extensión no oficial de los servicios sociales del Estado nos parece despreciable. Reivindicamos la responsabilidad de la siguiente acción, demostrando una vez más que el ataque sigue siendo posible a pesar de las circunstancias adversas. Noche del 26 de enero, un vehículo de la empresa de seguridad Prosegur es incendiado en la avenida Col de Portel mediante pastillas de encendido en sus neumáticos delanteros y traseros, en el barrio Valcarca. El fuego, siempre imprescindible, fue extendiéndose a otros vehículos aparcados hasta finalmente, según informan los medios del poder, 20 vehículos, que fueron totalmente quemados, otros 20 parcialmente destruidos, además de otros daños materiales. Aunque nuestro objetivo inicial era la furgoneta de la empresa de seguridad, no lamentamos la destrucción del resto de máquinas. De hecho, nos regocijamos y reivindicamos la destrucción total o parcial de los 40 vehículos. La cultura del automóvil, su estúpido culto y consumo tan enraizado en las masas, se hace a expensas de una cada vez mayor degradación y destrucción de la naturaleza salvaje. Si ellos no tienen consideración con este hecho, nosotros tampoco tenemos consideración a la hora de quemar sus odiosas máquinas. La guerra ya nos ha sido declarada hace mucho tiempo. Ahora es cuestión de tomar el camino del conflicto o seguir agachando la cabeza mientras se lleve una pose radical. Las ciudades ofrecen oportunidades de ataque difuso y constante en todas partes. Para quienes quieren romper con el inmovilismo y la pasibilidad en todas partes, hay objetivos factibles de ser golpeados. Para quienes no quieren hacer nada y seguir siendo espectadores de su muerte en vida, en todas partes hay excusas. Con nuestros presos presentes y nuestros caídos en la memoria, por la Internacional Negra de Anarquistas de Praxis, por la extensión del caos y la anarquía, firma Individualidades por la Dispersión de Caos, Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional. Y bueno, aquí termina el comunicado que hacen estos compas anarquistas de España, del Estado Español. Continuamos con más notas en su sección Rompiendo Fronteras, noticiario Noticias de Abajo ML. Bueno, ahora les vamos a presentar un audio de Radio Progreso. Este audio que nos comparten los compañeros de esta radio comunitaria de Honduras es respecto a la democracia policial y pues cómo toda la estructura política y económica está de alguna manera influenciada pues por los grupos del crimen organizado. Pues no, nada lejano a la realidad de México, pero pues los compañeros de Radio Progreso nos presentan esta cápsula y pues se la vamos a presentar acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Democracias policiales. Con frecuencia en la descripción de la vida social tomamos la parte por el todo y caemos en el peligro de distorsionar la verdadera realidad de lo que estamos viviendo y nuestro entorno. Es lo que pasa con el término democracia, que, teniendo un significado muy preciso, lo unimos a realidades tan distintas, tan distantes, tan antagónicas y opuestas a lo que se expresa con dicho concepto que al final pierde su sentido. Sufre un proceso de desgaste, vaciamiento, disolución y neutralización que, queriendo decir todo, no dice nada. Haciendo un breve recordatorio del periodo de Juan Orlando Hernández, podemos señalar algunas de estas características. Democracia monetaria. Viene referida a que el proyecto económico del actual presidente, desde los inicios de su campaña, estuvo sometido, supeditado y monitoreado por el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que se trata de una democracia que responde más a los intereses de los organismos financieros que a necesidades y prioridades del país. Democracia de las transnacionales. Puesto que tenemos unos gobiernos más solícitos con los requerimientos de las compañías mineras extractivas que con su propio pueblo, llegando a ser administradores de los intereses de los de afuera y en contra de los de adentro. El caso de Berta Cáceres es ilustrativo de cómo se pasa por encima de la Constitución, de los tratados internacionales, de los derechos de los pueblos autóctonos, la conservación de los recursos naturales y de la resistencia de quienes luchan por conservar la ecología y el medio ambiente. Democracia de los corruptos. Basada fundamentalmente en el saqueo de los bienes públicos por parte de los partidos tradicionales que, utilizando la estructura del poder, se benefician y benefician a pequeños grupos que desvían los fondos públicos y se recorta el presupuesto de educación, salud, inversión y empleo en detrimento de las mayorías. Democracia del narcotráfico y del lavado de dinero. donde grupos empresariales de la banca y los líderes que manejan el corredor de la droga hacia los Estados Unidos corrompen a jueces, autoridades, policías, políticos, redes sociales y los poderes locales. Por eso tenemos narcoalcaldes, narcomunicipalidades, narcopolicías, narcocomerciantes. Nuestra incapacidad y falta de voluntad política deja en manos de la embajada y sus intereses geopolíticos el desenlace final. Democracia policial, donde nuevamente a través del New York Times se hace público con datos, fechas, nombres y circunstancias el funcionamiento de las cúpulas policiales que se han ido sucediendo en estas décadas. Lo que hay detrás es una triste secuela de muerte, asesinatos, sicariato, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, complicidad, compra de autoridades, bandas delincuenciales, impunidad, anonimato y alianza con el narcotráfico. El lema de proteger y servir se convirtió en asalto a la ciudadanía. Democracia del partido de gobierno, que se hace antidemocrático y absolutista al concentrar y someter políticamente a los poderes del Estado, neutralizando la oposición, dándole espalda a los justos reclamos de los movimientos sociales y ciudadanos y haciendo alianzas con todo tipo de actores que apoyan y se benefician de su proyecto excluyente y concentrador de la riqueza. Esta lista podría crecer si tomáramos en cuenta el contexto regional y latinoamericano. Lo que viene al caso es sencillamente constatar cómo los diferentes actores sociales e institucionales se imponen a la sociedad dando nombre a sus intereses partidarios y de grupos queriendo legitimarlos con el adjetivo democrático. Es un matrimonio inviable e ilegítimo, donde el poder queda en pocas manos y está lejos de ser compartido, repartido, distribuido y reconocido. Porque creemos en la necesidad de una transformación de la realidad, esta es nuestra palabra. Porque creemos. Con una nota titulada Estados Unidos, 10.000 órdenes de extradición a jóvenes y niños centroamericanos, la historia de las inmigraciones, por Camilo Martiano, que publica el portal Caos en la Red. La comunidad hispana en Estados Unidos ha sido un baluarte y seguirá siendo una fuerza motora para su economía decadente. Son los latinos los que sostienen su fracasado capitalismo enajenado. Desde el pasado 2014, Estados Unidos, a través de 55 cortes de inmigración, ha girado más de 10.000 órdenes de deportación para diferentes jóvenes centroamericanos. Entre ellos aparecen jóvenes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, los cuales han llegado al país de los sueños sin compañía de algún adulto surcando la frontera mexicana. 8.912 son sentencias para menores de Guatemala, El Salvador y Honduras. Los anteriores datos son dados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR, por sus siglas en inglés. Las anteriores sentencias fueron dictadas entre el 24 de julio de 2014 al 26 de enero de 2016, según tuvo acceso la agencia de noticias EFE. Por otro lado, la actuación del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, desde inicios de año su objetivo primordial es ir cumpliendo con esas órdenes lo más pronto posible y así mandar un mensaje claro a los países centroamericanos en su intento de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Desde el pasado mes inició masivamente la captura de estos jóvenes y niños en los barrios hispanos, haciéndolos vivir una situación de angustia y terror. Así lo anunció Byron Martínez de la Organización de Derechos Civiles Unidos We Stand del condado de Gaston, Carolina del Norte, Estados Unidos. Aunado al reporte de Martínez, desde el pasado enero agentes de ICE empezaron a arrestar a indocumentados con un perfil muy preciso, jóvenes centroamericanos que llegaron siendo menores de edad y ahora tienen más de 18 años, según el activista. Los agentes de ICE esperan cumplan la mayoría de edad los jóvenes para actuar deliberadamente. Este es el patrón que actualmente viven los inmigrantes de Charlotte, Ana Miriam Carpio de la Unión Salvadoreña, UNISAL, quien ha estado apoyando a las familias afectadas de aquel país, señaló. Martínez añadió Nuestro estado ha sido una especie de laboratorio del trato que le darán a los agentes federales a nuestros jóvenes. Por su parte, el director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana de Charlotte, José Hernández París, comentó a diversos medios sobre la situación actual de los jóvenes centroamericanos. En una reunión con ICE, en la que se les pidió que no arrestaran a los jóvenes en paradas de autobuses escolares o rumbo a las escuelas, los oficiales se referían siempre a los jóvenes como adultos y evitaron en todo momento la palabra jóvenes. Al mismo tiempo, Martínez París comentó que en la ciudad de Charlotte hay entre 15 y 20 estudiantes que están en la mira por ICE y así deportarlos a sus respectivos países. Por su parte, Viridiana Martínez, de la organización Alerta Migratoria NC, con sede en Durham, ha creado una página en Facebook e instalado una línea telefónica de emergencia con el fin de ayudar a los detenidos y denunciar las acciones de ICE. La activista culpa a la Casa Blanca de las capturas y de crear un ambiente de tensión en el estado. Viridiana ha opinado que estas son órdenes directas del presidente Obama para Jen Johnson, secretario de Seguridad Nacional, y este ha trasladado dichas órdenes a ICE para que las ejecute inmediatamente. El mensaje es más directo a todas las personas centroamericanas y fundamentalmente a todos aquellos jóvenes que tienen la ambición de llegar a Estados Unidos. Dicho sea de paso, es dar un ejemplo de la suerte que les espera. Por nuestra parte, solo agregamos un par de preguntas y observaciones a esta situación mediocre optada por los diferentes organismos de Estado de aquel país. Pregunto, ¿qué hicimos los yanquis a su llegada a tierras norteamericanas? ¿Acaso ellos no fueron inmigrantes, saqueadores? Igual, peor aún, menos obviamente indocumentados. ¿Qué les prometieron y qué incumplieron a las tribus originarias de Norteamérica? ¿Por qué esa actitud ahora, cuando ellos han sido por excelencia indocumentados, usurpadores, etcétera? Los latinos solo han llegado a esas tierras por una sencilla causa, oportunidad de trabajo. Sin temor a equivocarme, han sido la mano de obra latina la que ha hecho por varias décadas que la economía estadounidense se mantenga a flote y no sucumba en la miseria y fracaso económico, la cual ha llevado y arrastrado por buena temporada a sus habitantes y con ello diversos países que tienen negocios con los norteamericanos. Quizás sea un ejemplo sencillo, pero la realidad de la economía gringa ha sido un verdadero fracaso y si no fuera como dijimos hace rato Estados Unidos, fuera una verdadera bancarrota. Conclusión, la comunidad hispana de Estados Unidos ha sido un baluarte y seguirá siendo una fuerza motora para su economía decadente. Son los latinos los que sostienen su fracasado capitalismo enajenado. Sacarlos de esas tierras, creo, no les convendría en absoluto. Sería muy oportuno, creo, comenzarán ellos mismos a abandonar lo que un día usurparon a través de la violencia y engaños. Esto ha sido parte de las inmigraciones de los gringos y ahora ellos hablando de la misma, la doble moral de siempre. Bueno, así finaliza esta nota que habla de la política inmigratoria que está ahorita teniendo Estados Unidos en contra de los latinoamericanos que viven allá. Y bueno, continuamos con más noticias en su sección Rompiendo Fronteras, su noticiario Noticias de Abajo ML. Bueno, y continuamos aquí en su noticiero de los medios libres en la sección Rompiendo Fronteras. Ahora pues vamos a compartirles esta noticia desde el portal de rebelión.org, Crímenes de Guerra de Estados Unidos en Irak. Este es un artículo de Felicity Arbuthnot. Resulta difícil imaginar que pudiera ocurrir algo peor a Fallujah después de los crímenes de guerra y de los criminales ataques del ejército estadounidense en 2004. En aquel momento, un corresponsal escribió: desde la invasión y ocupación nazi de gran parte del continente europeo, el bombardeo de Varsovia en septiembre del 39, el terrible bombardeo de Rotterdam en el 40, no ha habido nada como el ataque a Fallujah. Según se informó, el 70% de las casas y comercios habían sido destruidos y los que quedaban en pie estaban dañados. El médico iraquí Ali Fadil describió la ciudad de la siguiente manera: está totalmente devastada, destruida por todas partes, parecía una ciudad de fantasmas. Fallujah era una ciudad moderna, ahora no queda nada. Estuvimos todo el día caminando entre los escombros que había en el centro de la ciudad, no vi un solo edificio que sirviera. Nicolás J. Davis, autor de The Blood on Our Hands, The American Invasion en Irak, escribió: el Comité de Compensación de Fallujah informó en marzo de 2005 que el ataque había destruido 36.000 viviendas, 9.000 comercios, 65 mezquitas, 60 colegios, las dos estaciones de tren, uno de los puentes, dos centrales eléctricas, tres plantas de tratamiento de aguas y los sistemas de saneamiento y de teléfonos de toda la ciudad. Ahora, Human Rights Watch ha elaborado un informe en el que señala que, aunque resulte increíble, al cabo de 12 años, todo vuelve a estar deteriorado hasta el extremo de que los habitantes de la asediada ciudad de Fallujah se mueren de hambre. Las fuerzas gubernamentales iraquíes deberían permitir urgentemente la entrada de la ayuda a la ciudad, y el grupo extremista Estado Islámico, también conocido como ISIS, que tomó la ciudad a principios de 2014, debería permitir a los civiles salir. Fallujah se encuentra ahora asediada por el gobierno títere iraquí que ha impuesto a Estados Unidos y por el ISIS, mientras miles de personas se manifiestan para protestar por otro gobierno respaldado por Estados Unidos, que lo único que ha traído a la población es miseria. Aunque parezca increíble, el vicepresidente estadounidense John Biden y el general de división iraquí Qasem Soleimani se han reunido para dejar claro que no se debe hacer un intento de derrocar al actual primer ministro iraquí, Haider al-Abadi. La población de Fallujah está asediada por el gobierno, atrapada por ISIS y está muriendo de hambre, afirma el vicedirector para Medio Oriente de Human Rights Watch, Joe Stork. Desde que las fuerzas gubernamentales recuperaron Ramadi, la capital del gobernador de Anbar, a finales de diciembre de 2015, y la zona desértica de Al-Yazira al norte de Fallujah en marzo de 2016, han cortado las rutas de abastecimiento de la ciudad, afirmaron tres funcionarios iraquíes. Decenas de miles de civiles de una población originaria de más de 300.000 personas permanecen en la ciudad. Human Rights Watch consiguió una lista de 140 personas, incluidos niños pequeños, que se dicen que han muerto en los últimos meses por falta de comida y medicinas. Se han ocultado los nombres de estas personas por miedo a ISIS, que prohíbe a la población establecer contacto con personas de fuera de la población y castigaría a los familiares de las personas muertas. Se ha informado de los habitantes de Fallujah están comiendo pan hecho de harina de los dátiles caídos al suelo y sopa de hierbas. La comida que todavía está disponible se vende a precios desorbitados. Un saco de harina de 50 kilos llega a costar $750 y uno de azúcar, 500. En Bagdad, solo a 70 kilómetros, la misma cantidad de harina cuesta $15 y de azúcar, $40. Cada día llegan al hospital local niños que están muriendo de hambre. Ya no se puede conseguir la mayoría de los alimentos a ningún precio y el hospital se ha quedado sin alimentos infantiles. El Programa Mundial de Alimentos ha hecho una tibia declaración afirmando estar preocupado por la situación alimenticia. En los anales de respuestas de la ONU, que son igual de vergonzosamente patéticas ante tragedias de enormes dimensiones, esta puede ser la ganadora en 2016. Diversas fuentes declararon a Human Rights Watch que tanto las tropas del gobierno iraquí como la Fuerza de Movilización Popular, una de las aproximadamente 40 milicias que dependen del Ministerio del Interior, impiden la entrada en la ciudad de comida y productos básicos. Aquellas personas que tratan de abandonar la ciudad corren el peligro de ser asesinadas por ISIS. El 22 de marzo, un hombre que había acudido a uno de los checkpoints afirmando que tenía que salir porque ya no podía soportar la situación, fue devuelto a la ciudad y ejecutado. A finales de febrero también fue asesinada una familia que trataba de salir. El 30 de marzo se informó de que también se había ejecutado a 35 personas que trataban de salir. Además, aviones y artillería del gobierno han llevado a cabo muchos ataques que, según los habitantes de Fallujah, han matado a muchos civiles. Bueno, y esto es lo que sucede en esta ciudad iraquí a 12 años de la ocupación estadounidense. Pues pareciera que estuviéramos relatando un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero pues es pleno 2016 y así están las cosas en Medio Oriente. Y vámonos con más noticias internacionales aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML. Vámonos con una rola y regresamos con las noticias nacionales. Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper.

para mantener con bajo perfil la estrategia de contrainsurgencia implementada desde el año de 1997. Este comunicado salió este pasado 20 de abril del año de 2016. A todas las organizaciones sociales y políticas, a todos los defensores de los derechos humanos nacional e internacional, al Congreso Nacional Indígena, CNI, al Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General, CCRI-CG, a las Juntas de Buen Gobierno, a la Sexta Internacional, a la sociedad civil, a los medios alternativos autónomos o como se llamen, a la prensa nacional e internacional, al pueblo de México y del mundo, y a la opinión pública. Compañeras y compañeros, luego de la toma de protesta de nuevos ayuntamientos municipales del periodo 2015-2018 en varios municipios, dieron lugar a una serie de inconformidades como el caso de Oxchuc en Chenaló, se presentó apenas la semana pasada, es decir, a 7 meses de administración de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez del Partido Verde Ecologista de México, y el gobierno de Chiapas, en lugar de dar solución transparente y efectiva a la inconformidad de los habitantes de nuestro municipio, decidió administrar el conflicto entre los habitantes de conciliación del PRI, Partido Verde Ecologista. Cabe mencionar que los inconformes de Chenaló están involucrando a los paramilitares, quienes convocaron y encabezaron las concentraciones en la plaza municipal y los bloqueos carreteros. Son los mismos que alentaron la violencia en el año de 1997, que nos desplazaron forzadamente en nuestras comunidades cuando nos amenazaron de muerte al no cooperar ni participar con la compra de armas, los que nos robaron nuestras pertenencias, los que quemaron nuestras casas, incluso ahí andan los que participaron en el día de la masacre de Acteal, ya que no todos son... Todos los autores materiales de la masacre fueron procesados, es más, existen 26 órdenes de aprehensión no ejecutadas. Por eso mismo reprobamos tanto la actitud de la alcaldesa así como la demanda de los inconformes, porque sus acciones, como pretenden alcanzar, es mediante la violencia, amenazas, conflictos, división comunitaria, siempre de miedo, terror, mentira, con una obligación tal y como lo hicieron en el año de 1997. Así lo estamos atestiguando en nuestras comunidades y la forma como los inconformes de Chenaló agredieron a nuestro compañero Patrocinio Hernández el pasado 9 de abril es el modo paramilitar. Además, claramente decimos que la inconformidad que existe hoy en nuestro municipio de Chenaló no es para el desarrollo ni para la prosperidad, sino es una guerra política que existe entre el PRI, Partido Verde Ecologista, contra el Partido Verde Ecologista, PRI, que tarde o temprano tiende a ser mayores quienes no avalamos ni compartimos esta inconformidad. Somos después los amenazados, perseguidos, desplazados, incluso masacrados, como lo hicieron los paramilitares en la masacre de Acteal, debido a que la inconformidad persistente tiene sus originales desde el H Ayuntamiento Municipal. Como pacifistas y defensores de derechos humanos, vemos que esta simulación y control, administración del conflicto, le permite al Estado mantener y continuar de bajo perfil la estrategia de contrainsurgencia implementada desde el año de 1997 y al mismo tiempo le sirve de cortina de humo para ejercer la corrupción de mayor escala con dirigentes de los inconformes. Pues hoy, en vista de los gobiernos, la inconformidad de Chenaló ha sido resuelta luego de sostener audiencias con representantes de los inconformes. Los habitantes levantaron el bloqueo carretero que instalaron en ambas entradas del municipio, desocuparon la presidencia municipal y volvieron a sus comunidades, asumiendo que el Congreso del Estado de Chiapas, que preside Eduardo Ramírez Aguilar, dictaminó la destitución de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez y el síndico propietario Miguel Santis Álvarez, el que encabezó las inconformes, ascendiera a ser presidente. Sin embargo, lo único que se logró al levantar el bloqueo carretero de la cabecera municipal fue trasladar la inconformidad de la municipalidad hacia las comunidades, ya que los inconformes, al volver a sus casas, llegaron a exigir una multa obligatoria a las personas que no participaron en el bloqueo carretero y a las concentraciones en la plaza municipal, como es el caso de la comunidad Acteal Alto, donde ha regresado la mayoría de los paramilitares excarcelados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se obligaron a pagar una multa de $1,000 por los días que estuvieron concentrados en la cabecera municipal. En barrio Chen Poconichim exigieron una multa de 1,100 en otras comunidades están en proceso de determinar la multa. Quienes se niegan a pagarla lo amenazan con negarle a una obra pública. No obstante, son las multas obligatorias que han generado más inconformidad, tensión y roces entre los partidistas en las comunidades de Chenaló. Esta consecuencia es lo que más nos preocupa. Cuando tuvimos conocimiento de la acción de los inconformes motivados desde el Ayuntamiento Municipal, lo señalábamos en la denuncia pública que emitimos en fecha 9 de abril, cuando los inconformes agredieron físicamente a nuestro compañero Patrocinio Hernández al cruzar el bloqueo carretero que establecieron. Advertimos que sus acciones vulneran la autonomía y el tejido social comunitario en proceso de reconstrucción debilitada y fracturada durante los desplazamientos forzados y por la masacre de Acteal. Ahora, no solo nos preocupa la inconformidad en las comunidades, sino también nos sigue preocupando la situación en lo municipal, ya que no está resuelto definitivamente y es lo más grave. De acuerdo a un documento oficial que apareció publicado, la alcaldesa no ha dado su renuncia formal o voluntariamente, prevaleciendo así la inconformidad en el H Ayuntamiento Municipal y en las comunidades. A pesar de la situación que vivimos en nuestro pueblo Sotzil, nos solidarizamos a la lucha de nuestros hermanos otomíes de San Francisco Xochicuautla, que apenas el 12 de abril fueron objetos de provocación, intimidación y allanamiento por su resistencia a la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan. También repudiamos la incursión militar en la tierra ejidal de nuestros hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Condenamos la represión del Estado durante la manifestación pacífica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, así como la represión y detención arbitraria en contra de los estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga y de Tiripetío, Michoacán, y reprobamos el intento y provocación de grupo de choques que buscan debilitar la autonomía ejidal de los compañeros de la Sexta Ejido Tila desde Acteal, tierra sagrada por los mártires. Saludamos y abrazamos solidariamente al pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, a los estudiantes de la Normal de Tiripetío, a los compañeros de San Francisco de San Salvador Atenco, a los ejidatarios de la Sexta Tila, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y sumamos nuestra lucha y fuerza y nuestra voz al grito de no pasarán por la vida y por la humanidad. Consejo Pacifista Sembradores de Paz, voz de la Organización Sociedad Civil de las Abejas. Y pues bueno, este es el comunicado que nos comparten los compañeros de allá de Chiapas. Y pues bueno, vamos con más información en esta subsección desde el ombligo del monstruo. Bueno, y seguimos en esta sección desde el ombligo del monstruo. Y pues vámonos con esta noticia de los compañeros de Somos el Medio a respecto del equipo argentino de antropología forense y de pues los resultados que ya han sido vertidos en un informe. Este equipo de antropología forense hace público el peritaje completo del basurero de Cocula, Ciudad de México, a 20 de abril. El equipo argentino de antropología forense, EAF, decidió hacer público su peritaje interdisciplinario sobre las evidencias halladas en el basurero de Cocula, en el marco de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, luego de que el pasado 9 de febrero presentaran en conferencia de prensa los principales hallazgos. El EAF concluyó, tras más de un año de trabajo científico independiente sobre la evidencia física recolectada y analizada proveniente del basurero de Cocula, que no es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues no hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial. Cabe recordar que el EAF conformó un grupo interdisciplinario integrado por 26 peritos calificados en arqueología, antropología criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genética y trauma óseo. Dichos especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá. En aras de contribuir a la transparencia y generar un debate científico, el EAF pone a disposición de la opinión pública las más de 300 hojas del dictamen que sustentan sus conclusiones. En este sentido, es importante señalar que en la actualidad son públicos los dictámenes del EAF y que el perito José Luis Torero, publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quedando pendiente la publicación completa de los peritajes de la PGR en relación al basurero de Cocula y especialmente el informe que contiene la opinión que habría formalizado el panel de especialistas en fuego, según externó su vocero Ricardo Damián Torres el pasado 1 de abril de este año. La publicación de todos los dictámenes y opiniones técnicas permitirá una discusión abierta entre peritos en beneficio de la investigación que nos ocupa. Solo la transparencia y la discusión científica permitirán esclarecer los hallazgos del sitio del basurero de Cocula en el marco de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, pues este dictamen completo se puede encontrar en el sitio del EAF, www.eaaf.org. Y bueno, esto en el marco de un mes más en donde se conmemora, pues, y se pide, exige justicia por la desaparición de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Y bueno, pues las actividades empezarán desde este fin de semana y pues esperamos contar con toda la solidaridad para este 26 de abril, exigiendo la permanencia del grupo de expertos internacionales como demanda principal de los padres de familia de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y bueno, vámonos con más noticias desde esta subsección, desde el ombligo del monstruo. Y bueno, continuando en su sección desde el ombligo del monstruo, les traemos una nota de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones acerca del Ejido Tila, titulada Recién empezamos a caminar, Ejido Tila, escrita por Rata Rey. Ya van 5 meses desde que el Ejido Tila expulsó al Ayuntamiento Municipal y declaró su autonomía ejidal. 5 meses de autodeterminación, de reestructuración organizativa y comunitaria, de pensar cómo hacer un gobierno donde mande el pueblo, de tomar decisiones colectivas sobre el rumbo de la comunidad. Casi medio año de empezar a caminar en autonomía. La autonomía es un proceso para toda la vida. La lucha nunca acaba y recién empezamos a caminar, dice un compañero ejidatario. 3 compañeros ejidatarios nos cuentan cómo han avanzado en el proceso, cuáles han sido los logros y los obstáculos. Cuando la comunidad se dio cuenta que no podía seguir esperando el golpe del ayuntamiento y de las fuerzas policíacas y paramilitares que lo secundan, comenzó a plantearse una nueva forma de gobernarse y hacerse cargo del territorio. La primera decisión de la asamblea fue nombrar comisionados de seguridad y montar guardias en las entradas del pueblo, guardias donde también participan mujeres y jóvenes. La policía es rotativa, a todos los habitantes del pueblo les toca hacer guardia en algún momento. Es la comunidad la que se cuida a sí misma. El 16 de enero hubo un baile y comisionamos a 50 personas para cuidar. Al final éramos 150. La gente se sorprendió de que el baile fuera tan seguro. Antes, cuando estaba el ayuntamiento, se robaban niños y celulares y la gente tenía miedo, pero ahora no pasó nada. Otra decisión de la asamblea, surgida de una propuesta impulsada por las compañeras, fue cerrar las cantinas y detener el consumo de drogas en la comunidad. Antes, cuando estaba la policía municipal, eran ellos los que vendían drogas y al año de estar ahí ya tenían su coche nuevo. Hoy, si la comisión de seguridad del ejido encuentra a alguien consumiendo, se le pregunta dónde y a quién la compró para poder llegar a la persona responsable. Como tantas otras decisiones de la asamblea, esta forma de resolver los problemas internos parte de una idea clave para la comunidad, que hay que educar a los jóvenes para defender su territorio y estar concentrados y atentos. Hasta ahora, las escuelas estatales y sus programas se han respetado. La comunidad entiende que la formación comunitaria y la defensa del territorio se aprende en colectivo, en las guardias, en los trabajos comunitarios, en la conversación en casa. Los jóvenes también tienen la obligación de hacer trabajo comunitario. La lengua chol y la defensa organizada de la tierra se aprenden y se comparten fuera de los muros de la escuela, en la cotidianidad de la vida comunitaria. Para administrar la justicia, la asamblea designó a un juez ejidal. No se paga con multas o cárcel, sino con trabajo comunitario. En lugar de un sistema legal irrefutable y corrupto, se toman las decisiones por usos y costumbres, caso por caso. Si hay uno que le pegó a la mujer, se le manda a hacer limpieza o cargar piedra. A otro se les manda a limpiar los desagües. Si alguien roba, tiene que reponerlo. Dependiendo la falta, se decide el castigo. Por ejemplo, a los borrachos se les encierra una noche, pero acabando se les devuelven sus pertenencias. Siempre con respeto, no como cuando estaba el ayuntamiento que les quitaban sus cosas y hasta una multa les cobraban. La asamblea también designó un comité de limpieza y un comité de agua. Además de cuidar y administrar la basura y de cuidar las tuberías y desagües, estos comités se encargan de hacer conciencia sobre la basura, que no hay que producir tanta, que no hay que dejarla fuera. El autogobierno también implica hacerse cargo de las calles, saber que el espacio se comparte y se cuida en colectivo. Las distintas comisiones y comités son alternadas, las y los ejidatarios son, como ellos mismos dicen, multiusos. A veces uno es policía y después se encarga de la basura, o a veces toca ir a traer leña para la cocina. Para facilitar los trabajos colectivos, la comunidad cooperó de a 50 o 100 pesos por familia para comprar un camión de 3 toneladas. ¿Y el edificio donde estaba el viejo ayuntamiento? La asamblea aprobó que se instalaran allí los comerciantes que tenían puestos alrededor de la plaza central. De por sí el ayuntamiento quería expropiar el casino ejidal para hacer un centro comercial, pues nosotros decidimos que el ayuntamiento sea el lugar para que la gente venda su producto. Una muestra de la nueva organización colectiva sucedió en marzo pasado. Cada año cientos de personas peregrinan al altar del Cristo Negro de Tila. Este año los operadores políticos del Partido Verde promovieron una campaña de desprestigio acerca del estado del pueblo. Decían que había conflicto, que no había agua, que no había luz y que estaba sucio. Sin embargo, llegaron fieles desde Tabasco y de toda la zona norte de Chiapas. Los visitantes se sorprendieron al ver una tila tan segura, tan limpia. Una tila, además, donde no había intimidación policíaca y corrupción como en los años anteriores. Nosotros queremos dar una buena imagen de Tila, que sepan que con la autonomía estamos mejor. Tila les demostró a los visitantes que sin gobierno se está mejor. La paciente construcción de la autonomía ejidal se ha logrado, además, en medio de un clima constante de amenazas y hostigamientos. El 8 de febrero pasado, el gobierno estatal de Chiapas emitió 20 órdenes de aprehensión contra ejidatarios bajo los cargos de motín y atentados contra la paz pública. La asamblea decidió reforzar la vigilancia en todo el ejido para impedir a toda costa que se llevaran algún compañero preso. Por esto, se implementó un sistema de radios entre los distintos puntos de vigilancia y se instalaron bocinas en distintos puntos del poblado para mantener informada a toda la comunidad. Nuestra mejor arma son las bocinas, no las armas que tienen los paramilitares, dice un ejidatario. Y bueno, nos han dicho que traemos el palo con clavo, eso también, pero es nomás para poncharle la llanta a los coches que quieran llevarse a algún compañero. También se han instalado zanjas en las entradas del pueblo para que los vehículos militares y federales, cuyos neumáticos soportan un clavo sin poncharse, no puedan salir. Las guardias permanecen atentas toda la noche y la gente sabe que hay que estar en alerta continua porque los enemigos tampoco duermen. Como dice el dicho, hay que ser más tigre que el tigre, dice otro ejidatario. La asamblea, pues, permanece atenta. Como dice un compañero ejidatario, la tormenta se avecina. La paramilitarización de la zona ha aumentado a raíz de un proyecto de mina de uranio que, según algunas versiones, ya está en proceso de construcción. La veta se encuentra a 25 kilómetros del pueblo, en el ejido de Tumbalá, dentro de los límites oficiosos del municipio de Tila. Esta mina no aparece en los mapas de concesiones disponibles públicamente debido a que las minas de uranio son catalogadas bajo el rubro de seguridad nacional. La mina está en la llamada zona alta de Tila, lo que preocupa fuertemente a los ejidatarios. Es muy probable que el agua y la selva se vean contaminados, amenazando su forma de vida y salud. Frente a esto, la asamblea ha empezado a plantearse qué hacer y cómo responderán a eso. Todavía hay mucho camino por recorrer, reconocen los compañeros. La educación, la salud y un mayor involucramiento de las mujeres son algunos de los puntos a trabajar. Aún así, las y los ejidatarios saben que el camino de la autonomía es largo y que se camina paso a paso, que la lucha nunca termina. Y bueno, en el portal también podemos observar algunas fotografías, igual tomadas por Ratarrey. Les invitamos a que visiten el portal de Subversiones y continuamos con más notas en su noticiero de Abajo Noticias ML. Bueno, y regresamos acá a su noticiero de los medios libres y ya para terminar este bloque de noticias desde el ombligo del monstruo queremos compartirles información de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, quienes dieron ya un plazo al director para esclarecer los acuerdos con la Secretaría de Educación Pública. Esta información está recabada por Ricardo Ortiz de somoselmedio.org. En caso de que no se presente, exigirán su destitución del Instituto Politécnico Nacional. Este jueves 21 de abril de 2016, cerca de 2.000 estudiantes de diferentes escuelas pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional realizaron una marcha alrededor de las 14 horas, misma que partió desde la Plaza Roja de Zacatenco, con rumbo a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes marcharon en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional Zacatenco, para salir sobre avenida con 100 metros e incorporarse rumbo a la Dirección General del Instituto. Ahí realizaron lectura de los posicionamientos de cada una de las escuelas que mantuvieron paro de labores desde el pasado 20 de abril, en el que destacaron el esclarecimiento del acuerdo 01 diagonal 03 diagonal 16, representado por Enrique Fernández Fashnat, director del instituto, así como el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Durante el mitin, los estudiantes anunciaron un plazo a Fernández Fashnat, donde puntualizaron que tiene hasta el día 25 de abril para presentar de manera pública el esclarecimiento de los acuerdos firmados con la Secretaría de Educación Pública. El punto de reunión será la Plaza Roja, Zacatenco, a las 2 de la tarde. Asimismo, enfatizaron que en caso de no presentar a la reunión solicitada por la comunidad estudiantil, se procederá a pedir su destitución como director del Instituto Politécnico Nacional. Finalmente, informaron que dichos acuerdos estipulan que el Instituto Politécnico Nacional, que depende de la Secretaría de Educación Pública, quedaría adscrito a la Secretaría de Educación Superior, existiendo la probabilidad de la desaparición de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos, CECIT, y el nivel superior, así como la modificación de las prestaciones de los trabajadores, por lo que exigieron se dé a conocer el rubro de las cuales serán las discrepancias legales y administrativas que dé este cambio de adscripción. Pues bueno, esta es la información que nosotros estamos recabando del portal de somoselmedio.org. Y pues bueno, vamos ahora a un corte musical y continuamos con más información, bueno, con la nota caminera acá en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo, ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Bueno, y vámonos ahora con la columna caminera, ya en este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en la emisión del 22 de abril de este 2016. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar una entrevista con Giovanni Torres, policía comunitario de Olinalá, esto en algunos minutos. Antes, pues, queremos comentarles sobre la situación de algunos presos políticos en el país. Bueno, como le hemos venido dando seguimiento al caso de varios compañeros que se encuentran en prisiones a lo largo de todo nuestro país, pues en esta semana quisiéramos comentarles que se dio el día 19 de abril una rueda de prensa ahí en el Centro PRO por diversas organizaciones de ONGs, igual familiares de los presos políticos, que en este caso pues son 5 los casos que se han retomado por la ONU, por el Comité de Detención Arbitraria. Y pues quisiéramos compartirles algunas de las biografías de estos 5 casos. Estos 5 casos pues se encuentran Enrique Guerrero, este estudiante de la UNAM que se encuentra ya desde hace más de 3 años detenido. También Librado Baños, este compañero de la UCIDEVAC allá en Pinotepa Nacional. También pues se encuentra Pedro Canché, quien es periodista allá en el sureste de nuestro país. Nestora Salgado, que recientemente salió en libertad y quien pues su caso igual es retomado por esta Comisión de Detención Arbitraria de la ONU. Y el otro compañero detenido cuyo caso es retomado en esta rueda de prensa pues es Damián Gallardo, quienes pues se han emitido ya recomendaciones por parte de esta Comisión de Trabajo de la ONU, en donde pues se señalan las arbitrariedades cometidas en su detención. Quisiéramos compartirles las biografías publicadas este 19 de abril a lo largo de la rueda de prensa. Respecto al compañero Librado Baños, el arresto, detención y actual procesamiento jurídico de Librado Baños son en represalia a su activa defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Su detención se dio en el contexto de un operativo mixto. Durante la ilegal irrupción a su domicilio, él y su familia fueron blanco de agresiones físicas. Expertos de la ONU piden al gobierno mexicano que lo libere de inmediato, además de brindarle la compensación y el tratamiento médico adecuados. Advierten que su salud está deteriorada por los malos tratos en la prisión. Esta opinión fue emitida el 19 de abril en 2015, ya más de un año, por parte del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Otro caso es el de Damián Gallardo. La detención de Damián Gallardo se generó como represalia a su labor de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Su detención fue arbitraria. Los agentes que irrumpieron a su domicilio no mostraron orden de aprehensión ni de cateo. Posterior al violento arresto, el también defensor de la educación pública fue desaparecido, incomunicado y torturado hasta que se vio obligado a firmar unas hojas en blanco, su ilegal confesión. Expertos de la ONU piden al gobierno de México poner fin a las múltiples violaciones a los derechos humanos en contra del indígena Mije por medio de la liberación y la reparación del daño. Otro caso es el de Enrique Guerrero, quien pues se encuentra en prisión acusado de los mismos delitos que Damián Gallardo. Enrique Guerrero, la detención de Enrique, defensor de derechos humanos y estudiante de la UNAM, responde al patrón de criminalización en contra de personas defensoras en México. Su detención fue violenta, hombres vestidos de civil le dispararon mientras conducía. Posterior al arresto, él también integrante del colectivo Líquida Ámbar y del taller universitario Carlos Montemayor, fue desaparecido, incomunicado y torturado por más de 30 horas. Expertos de la ONU piden al gobierno mexicano su libertad inmediata. Bueno, y pues estos son algunos de los casos de defensores de derechos humanos, luchadores sociales que se encuentran encarcelados en nuestro país. Y pues esto viene al caso con nuestra columna caminera, pues les estaremos haciendo la invitación al tercer encuentro nacional por la libertad de los presas y presos políticos en México, en donde pues se encontrarán familiares de los compañeros de quienes ya hemos leído una pequeña reseña de sus casos. Y pues este tercer encuentro nacional se estará llevando a cabo allá en Olinalá, Guerrero, en la montaña alta del estado de Guerrero, los días 23 y 24 de abril. Pues en este encuentro es el tercero convocado por el Comité Nacional por la Libertad de los Presos y Procesados, al cual pues asistirán familiares, organizaciones de los mismos compañeros. Pues en un momento vamos a comunicarnos, abrir una llamada con Giovanni Torres para que nos explique un poco mejor de cómo se estará dando este encuentro a partir de este día sábado allá en Olinalá, Guerrero. Así es, este enlace telefónico se realizará con este compañero, miembro activo de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, que hay que recordar que desde su creación, que fue en el año de 2014, pues bueno, creemos, sabemos cuál ha sido su labor allá en esta parte de Guerrero, en la Sierra Alta, que sabemos cómo la organización por la cual estuvieron colaborando entre los compañeros y compañeras de este municipio de Guerrero, pues fue así como pues el valor y la tenacidad de Nestora Salgado pues sirvió para que se impulsara más esta lucha y que por eso mismo pues se le criminalizara a la compañera. Vamos a realizar ya este enlace telefónico con el compañero Giovanni Torres. Bueno, buenas tardes. Bueno, bueno. Bueno, sí. Bueno, compañero, pues quisiéramos que nos informara cómo va a estar este tercer encuentro nacional por la libertad de los presos que se realizará allá en Olinalá, Guerrero. Si se pudiera presentar también. Sí, buenas tardes. Pues mi nombre es Giovanni Torres Salgado, soy comandante de la Policía Comunitaria de aquí de Olinalá. Familiar, soy sobrino de la comandanta Nestora. Y pues sí, principalmente pues agradecer este espacio que nos dan para poder difundir, para poder impulsar este movimiento principalmente, ¿no? Y este encuentro que vamos a tener. Pues nosotros como policías comunitarios de aquí de Olinalá y como familiares, somos parte del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, que fue creado pues en las asambleas nacionales en Ayotzinapa, pues principalmente de familiares y amigos de los presos, pues con la intención de seguirnos organizando, seguir uniendo a la unidad, pues para realmente poder luchar por la libertad de nuestros presos políticos, sabiendo que pues tenemos mucho, ¿no?, desgraciadamente, y que este asunto de los presos políticos no solamente es un punto delicado, sino que grave, porque pues va aumentando esta situación, ¿no? Entonces tenemos que organizarnos, nos queda claro que solamente la organización, la unidad, pues vamos a posicionar esta embestida del Estado, ¿no?, del gobierno. Pues nos encaminamos y nos invitamos, los convocamos a que nos apoyen, a que los que puedan acompañarnos, si no, estar al pendiente y pues en lo que se pueda darnos ese apoyo, pues para que nos acompañen el día de mañana, 23 de abril, que será nuestro tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos. Será el día 23 y 24 de abril aquí en Olinalá, Guerrero, en la tierra de la comandanta Nestora. Entonces pues los invitamos, donde pues estarán pues diferentes organizaciones de diferentes estados que formamos parte de este comité, como principalmente los compañeros de Oaxaca, de Chiapas, los de Puebla, los del DF, Michoacán, y pues aquí los del estado de Guerrero, ¿no? Y la intención es de seguir la unidad, seguir pues ahora sí que fortaleciendo, ¿no? Y también dando aquí la fuerza pues para seguirle pues dejando en claro, ¿no?, a los tres niveles de gobierno que pues aquí pues la policía comunitaria en el estado de Guerrero y pues principalmente aquí en Olinalá pues son son totalmente legítimas, pues nosotros estamos dentro del marco legal, entonces seguimos trabajando en eso para darle, pues, ahora sí que esa, que el pueblo sepa, que el pueblo mexicano sepa que, pues, que las policías comunitarias no somos un grupo armado, sino que somos una institución. Nosotros somos parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, y pues esa es la intención, de que el pueblo mexicano vea que las policías comunitarias no son un grupo armado, ¿no?, sino que somos una institución que estamos dentro del marco legal y que es la única forma que nosotros tenemos y que es la única opción para poder dar seguridad a nuestros pueblos, a nuestras familias, pues ya que nos hemos dado cuenta que el gobierno pues ha sido incapaz de darnos seguridad, ¿no?, que la delincuencia nos está asesinando, nos está matando, y que pues la única opción, la única forma es poder organizarnos como pueblo y podernos defender e impulsar este gran proyecto de la policía comunitaria, pues que realmente pues somos, ¿no?, estamos en nuestro total derecho, y exigir la libertad de nuestros compañeros, porque todavía nos faltan 9 compañeros de la CRAC que aún siguen presos, unos compañeros incluso acusados por las mismas supuestas víctimas que acusaban a la compañera Nestora, pues acusan a nuestros compañeros. Entonces le exigimos al gobierno del estado, al gobierno federal, que libere a nuestros compañeros, que así como se demostró la inocencia de la comandanta Nestora, pues también ellos son inocentes, ¿no? También ellos estaban haciendo su función como policías comunitarios, y exigimos la libertad de todos nuestros compañeros presos, los de Oaxaca, los de Puebla, que pues lamentablemente pues es una situación difícil, delicada, al darnos cuenta que todo aquel que se organiza por defender su tierra, su pueblo, sus aguas, su territorio, pues son encarcelados y les fabrican delitos, ¿no? Entonces, por como tal, son presos políticos. Exigimos la inmediata libertad de todos nuestros compañeros y los invitamos a nuestro tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos. Bueno, igual, si pudieras platicarnos un poquito de la situación actual de los presos de allá del estado de Guerrero. Sabemos que hace algunos días pues se dictó el auto de formal prisión en el caso de Gonzalo Molina, y bueno, hay otros 7 compañeros en Ayutla. Quisiéramos saber pues como cuáles han sido las acciones o las acciones que se pretenden emprender ahí por la libertad de los compañeros que siguen detenidos. Sí, claro, y efectivamente pues es lamentable, ¿no? Es lamentable porque a nuestro compañero Gonzalo Molina de Tixla, pues realmente todos teníamos la esperanza, ¿no? Siempre surge esa esperanza de que haya realmente justicia, y pues como lo dije en un momento, las mismas personas que acusaban a la compañera, incluso las personas, el ex síndico de ahí de Tixla, policías municipales que lo acusaban, pues se desistieron, ¿no? Se desistieron y dijeron, pues reconocen que realmente pues no, nuestro compañero Gonzalo pues no es terrorista como lo acusan, y que se desisten de las acusaciones que hayan contra de ellos. Incluso ahí el mismo síndico dijo que exigen la libertad de Gonzalo para que recobre la tranquilidad Tixla, ¿no? Porque otra vez lamentablemente está feo ahí en Tixla. Entonces pensábamos que pues el juez cuarto de ahí de Chilpancingo pues tiene todos los elementos, ¿no? Tiene todos los elementos al demostrar que pues realmente estas personas se desistieron, al ver que pues nosotros somos una institución, que nosotros estamos dentro del marco legal, que ellos estaban haciendo su función como policías comunitarios y que siempre hemos exigido el respeto a la ley 701, pues aún así, ¿no? Aún así con todos esos elementos y más pruebas que metió la defensa, pues aún así le dictan auto de formal prisión, ¿no? Entonces, pues decimos, ¿no?, que cuál es la consigna del estado si no dejarlo salir o qué hay, pues, ¿no? Entonces es lamentable esto que pasó con el compañero, pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando. Los compañeros de Ayutla pues también están en proceso, esperamos que pues ojalá se le resuelva, ¿no? Me parece que también están ellos en proceso de que también les den unas resoluciones. Pues lo que nosotros nos estamos organizando, nos estamos uniendo, porque al ver esta situación pues vamos a tener que pues ahora sí que empezar a movilizarnos, ¿no?, para también exigir la libertad de nuestros compañeros. Bien, pues igual no sé si tengas allá la mano como el programa de actividades que se estarán realizando estos 2 días del tercer encuentro nacional. Sí, pues mira, tendremos ahora sí que principalmente pues el día 23 a las 10 de la mañana será el registro, y de ahí tendremos mesas de trabajo durante el día, serán 3 mesas de trabajo donde estarán exponiendo varias ponencias, pues estarán por ejemplo los compañeros de Michoacán, que viene siendo una ponencia, ¿no? Las policías comunitarias y las autodefensas, estarán los maestros de la CENTE, que será otra mesa para que ellos expliquen la situación, y también habrá la otra mesa, ¿no? Tercer mesa donde las ponencias serán pues ahora sí que como la defensa del trabajo digno, ¿no? Entonces en el día sábado pues tendremos mesas de trabajo, serán totalmente abiertas al pueblo en general, a todas las organizaciones, y ya el día 24 de abril terminaremos con, pues ahora sí que con un análisis, una plenaria, después tendremos una rueda de prensa, y terminaremos con una marcha pacífica, donde pues saldremos de aquí del tecnológico de Olinalá y llegaríamos al Zócalo, al centro de Olinalá. Bueno, pues agradecemos esta llamada, estamos allá al pendiente de lo que se dé en el tercer encuentro nacional por la libertad de los presos y pues seguimos en contacto, compañero. Gracias, un saludo a todos. Pues. Bueno, y ahí está lo que se realizará en este fin de semana allá en Olinalá, Guerrero, este tercer encuentro nacional por la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues ya cerrando esta emisión del 22 de abril, vámonos con una rola y regresamos a invitaciones, cotorreos y más. Basura criticar, le hablo a mi gente para que se despierta. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y bueno, les traemos una invitación a la actividad que se va a dar este domingo 24A. Es una convocatoria que hacen colectivas feministas de todo el país a movilizarnos contra las violencias machistas el 24 de abril, por las que no están, por las que nos arrebataron, por las que callaron. Inundaremos las calles para abrazarnos y decirnos, aquí estamos. No lo permitiremos más, nos tenemos a nosotras. Por nadie, por todas. En el DF, a las 11 a.m. sale la caravana de San Cristóbal, Ecatepec, a Indios Verdes. A la 1 p.m. salida de Indios Verdes en Metrobús hacia el Monumento a la Revolución. Y a las 3 p.m. la marcha del Monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia. Igualmente habrá una rodada que sale a las 7 y cuarto de Metro Valderas. Y bueno, seguimos con otra... en Chihuahua también tenemos una invitación que parte de la Glorieta de Villa a las 12 p.m. en Ciudad Juárez. Y es la concentración en el MUREF a las 10 a.m. y un evento político-cultural en el MONU a la 1 p.m. En Tepic, Nayarit, está convocado para las 9 de la mañana en el Parque de la Dignidad. En Querétaro, esta marcha es en Plaza Corregidora a las 5 p.m. En Oaxaca, en el Llano, igualmente a las 5 p.m. en Paseo Juárez. En Chilpancingo, Guerrero, se está convocando en el Monumento a la Estela, igualmente a las 5 de la tarde. En el estado de Zacatecas, la movilización a la misma hora, 5 de la tarde, en Jardín Juárez. En Cuernavaca, Morelos, se convoca a una jornada cultural a las 3 p.m. en la calle Guerrero, esquina con Santos Degollado. En Mérida, Yucatán, estaremos en Plaza Grande a las 5:30 p.m. En Campeche se convoca en el Parque de las Banderas a las 5 p.m. En Puebla, la movilización tendrá lugar en la explanada Teatro Principal, en la calle 8, a las 3:30 de la tarde. En Saltillo, Coahuila, en la Alameda Zaragoza, a las 5:30 de la tarde. La movilización en Aguascalientes será en Carranza, esquina Galeana, en el centro, a las 4 de la tarde. Para Toluca se convoca en el Monumento a la Bandera a las 11 de la mañana. En León, Guanajuato, están convocando en el Arco de la Calzada a las 12:30 de la tarde. En Pijijiapan, Chiapas, se movilizarán desde el Colegio de Bachilleres a las 3 p.m. En Valladolid, Yucatán, pueden estar en Parque Bacalar a las 5 p.m. En Mexicali, Baja California, se convoca en Garita Vieja a las 5:40 de la tarde. En San Luis Potosí, la reunión es en Jardín Tlaxcala a las 4. En Ensenada, Baja California, estaremos en Parque Revolución, 10:30 a.m. En Morelia, Michoacán, Plaza Benito Juárez a las 5 de la tarde. En Cancún, Quintana Roo, es el punto de encuentro en la entrada de Malecón Tajamar a las 4 de la tarde. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la Plazuela de San Diego a las 5 de la tarde. En Hermosillo, Sonora, en la Plaza Bicentenario a las 6 de la tarde. En Jalapa, Veracruz, se convoca en el Monumento a la Madre a la 1 de la tarde. En Guadalajara, Jalisco, estarán en Glorieta Niños Héroes a las 10 de la mañana. En Monterrey, Nuevo León, finalmente, en la Fuente de Neptuno, Macroplaza, a las 4:30. Bueno, y esta es la agenda de las movilizaciones para este 24 de abril, día que en varias partes, en muchas capitales del país, pues estarán movilizando compañeras y compañeros con un grito de vivas nos queremos. Y bueno, entre las siguientes invitaciones, pues también está el seguimiento a la transmisión que se realizará este domingo a partir de las 10 de la mañana de esta conferencia de prensa que dará el Grupo Independiente de Expertos Internacionales en su último informe, pues luego de que el secretario de Gobernación y el gobierno mexicano pues esté apresurándolos para salir del país y pues oscurecer más esta situación de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Esta transmisión se estará realizando a partir de las 10 de la mañana y la puede usted darle seguimiento en el sitio de Tejemedios, el cual pues es tejemedios.espora.org. Bueno, y finalmente pues nos vamos a esta invitación que realizan los compañeros del Chantiolín para un tequio este fin de semana y en el Antimonumento, días previos a pues la movilización por un 26 más, la exigencia de vivos se los llevaron y vivos los queremos. Hola, buenas tardes, pues aquí haciendo una atenta invitación en la prueba de sonido. ¿Ya? Buenas tardes, pues aquí haciendo una atenta invitación a todas las compas y a todos los compas que puedan asistir o que quieran mañana asistir a esta segunda jornada de tequio en el Antimonumento de los más de 43 desaparecidos que hay en México, más de 43 y 26 mil más. Y entonces mañana será a partir de las 11 de la mañana en el Antimonumento, ubicado frente a la Glorieta del Caballito, ahí en la famosísima esquina de la Desinformación. Los esperamos para que nos ayuden a sembrar lo que viene siendo la milpa tradicional, que es maíz, frijol, calabaza y así esas cosas, y a darle su repintadita al Antimonumento, que ya va para un año de haberse instalado en ese lugar y que aparentemente, o a lo que se deja ver, va a estar por mucho tiempo, desgraciadamente va a estar por mucho tiempo en ese lugar. Y pues bueno, entonces mañana los esperamos a las 11 de la mañana, a partir de las 11, para repintar el monumento, hacer la siembra del maíz y hacer labores ahí de mantenimiento general. Llévense su sombrerito, una herramienta para chambear la tierra, un poco de agua y algo de fruta para compartir, y pues ahí los esperamos. Invita al Chantiolín y el plantón por los desaparecidos de Ayotzinapa y los presos políticos. Gracias. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML.